¿Sabes lo que dijo Papá Noel al entrar en Dulces Maima? ¡Jo, jo, jo! ¡Maima mía, qué precios! ¡Hemos triunfado, Rudolf! Dulces Maima, líderes en productos navideños. Tenemos todo para negocios, tiendas y restauración. Los mantecados, las cestas de Navidad, las bebidas. Calle Herramientas 810, Polígono Navisa, dulcesmaima.com.